Hola, buenas noches a todos. Vengo a estar con vosotros, a solidarizarme con el movimiento y también a definirme y a cantaros. Voy a empezar con una canción que no es mía, pero como el año pasado fue el centenario de Miguel Hernández, yo he hecho una versión del Niño Yuntero y me apetece hacerla siempre, ¿no? Voy a empezar con el Niño Yuntero de Miguel Hernández. El tío Miguel, ¿sabéis que le ofrecieron? Estaba muy malito. Le dijeron, si te casas por la iglesia con tu novia, te sacamos de la cárcel. Se quedó en la cárcel. Ha nacido más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Me duele este niño hambriento como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento revuelve mi alma de encina. Contar sus años no sabe, pero sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. A fuerza de golpes fuertes, a fuerza de sol bruñido, con una ambición de muerte despedaza un pan reñido. Le veo a dar los rastrojos y devorar un mendrugo y preguntar con los ojos que por qué es carne de yugo. Me da su arado en el pecho y su vida en la garganta, y sufro viento el barbecho tan grande bajo su planta. ¿Quién salvará a este chiquillo menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? Que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños de un tero. Oh, oh, oh, oh, oh. Vamos a cantarles a los políticos. Al político cara dura y sinvergüenza, que los hay a montones, también hay políticos dignos y también hay sindicalistas dignos. Yo conozco a gente digna, no vamos a generalizar. Pero hay dos políticos a los que yo les tengo un asco especial. No les voy a decir el nombre porque los conocéis todos. Cara dura que vas ofertando humo, convenciendo a los cretinos de que como tú ninguno, yo que de aguante presumo, oírte es una tortura. No me trates de explicar, me trates de explicar según tu forma y manera. conceptos que bien comprendo. No soy un tonto cualquiera que baila el son que tú llevas. Nunca me gustó bailar, no voy buscando quimera. No voy buscando quimera. Eres como un charlatán de los que van por las ferias engatusando al gañán, que compra lo que le dan y yo gasto en cosas serias. Ya me harás comulgar con tus ruedas de molino, porque la harina que muelen en tu costal la has metido. Se te quedó en el olvido lo que prometiste dar. Apañadito tú estás. Apañadito tú estás. Si contaras con mi voto, cosa de tanta importancia, yo no echo en saco roto. No me venderás la moto, de mí no te reirás, político caradura. Ahora os voy a hacer una especie de soleá que siempre se la dedico a un hombre al que admiré profundamente y que fue un rompedor. Se llamaba Enrique Morente. A su memoria, a la memoria de don Enrique. Esta viene a decir unas palabras de Ortega y Gasset. Él decía siempre: haced política para que otros no lo hagan por ti, ¿no? En estos momentos tenemos un presidente del gobierno que, ya veis, para mí, francamente, lo ha hecho mal. Yo soy anticapitalista, antisistema y profundamente izquierda. Es que os quede muy claro, que no quepa ni la más mínima duda. En este país tenemos la puta manía de seguir a los idiotas sin pensar. Y ellos nos llevan donde nos llevan. Va. Lo seguían a ojos ciegas, sin detenerse a pensar. Sin detenerse a pensar, lo seguían a ojos ciegas. Y él lo llevó al precipicio, ahí donde les hizo saltar. Él lo llevó al precipicio, ahí donde les mandó saltar. Piensa y se deja seducir por los cantos de sirena, después le toca sufrir, después le toca sufrir. Participa, compañero, decidir el que te marque el futuro, no lo hagan otros por ti, no lo hagan otros por ti, te después te toca sufrir, después te toca sufrir. No, no puedo ahora. Vamos a hacer una cosita. Me voy a poner las gafas. Porque Juno, menos que un pato de escayola. Os voy a hacer el boferón. Vitín, va para ti, cariño, y para tu madre que está ahí contigo. Víctor es mi técnico de sonido, lo quiero más que un hijo. Algunas veces con la luna llena me convierto en un lobo feroz. Os voy a hacer el lobo feroz, son las perlitas del lobo feroz. Yo soy un lobo feroz, con dentadura postiza, y las veces que entro en liza suelo salir perdedor. En la guerra prisionero, en la vida un fracasado, me dan más hostias que un pulpo, vaya de frente o de lado. Quedé con Caperucita para un encuentro fugaz, se presentó con la abuela. Imaginaros el plan. Soy borracho, irreverente, mal hablado y pecador, y me paso por el arco todo que huela al canfor. ¿Qué te va a castigar Dios?, dice un amigo creyente. Mira que ando yo con gente y no conozco a ese señor. Soy lobo republicano, partidario de asambleas donde expongan las ideas y decida el pueblo llano. No hay macho alfa en la manada, no nos manda ningún listo cuando la pieza es cazada. Y tome todo Cristo. Si vinieras a abrazarme, tú serás bien recibido. Si fuera para joderme, puedes darte por jodido. Siempre fui de compartir el pan, el vino y el canto, acompañado del quebranto, es más sencillo salir. No me gustan los que tienen riquezas mal adquiridas, y si es con el dolor de otros, mucho menos todavía. Político de buen vivir, te va a pillar la tormenta cuando el joven se dé cuenta que no tiene porvenir. No te confíes, muchacho, no les preocupa tu vida, solo piensan en tu voto esta mañana la partida. Hay perlas para lucir que no tienen sentimiento, las perlitas que yo canto me salen de los adentros. Nada tengo que perder, pues de la nada he venido y a la nada acontecido me voy al atardecer. Se marcha el lobo feroz con su canción de perlitas, pues tiene pendientes citas con gentes de corazón que quieren oír las cuitas. de este lobo soñador. Os voy a cantar un sueño. Como no me gusta el mundo en el que vivo, yo sueño en un mundo mejor. Muchos días cuando os levantéis de la cama os dan ganas de volver a meteros, ¿no? Que le den por culo al mundo, que no lo aguanto, ¿no? Termino con esta canción, con mi solidaridad y con mi cariño. Un sueño quiero yo. Despierto en la mañana y la zozobra me acompaña. Es un reto el nuevo día que no sé cómo afrontar. Me cobijo hecho un ovillo bajo la ropa de mi cama. Llama el sueño fugitivo que me venga a rescatar. Llama el sueño fugitivo que me venga a rescatar. Un sueño quiero yo, con platos de comida para quitar el hambre a la infancia desnutrida. Un sueño quiero yo, donde cualquier humano a un loco como yo pueda llamar hermano. Un sueño quiero yo, donde las escopetas sean de chocolate y casín marionetas. Un sueño quiero yo, donde a los poderosos les muerdan culebrones de colmillos ponzoñosos. Un sueño quiero yo, donde la madre tierra no sea propiedad de cuatro come mierdas. Un sueño quiero yo, un sueño quiero yo, un sueño quiero yo, un sueño quiero yo, un sueño quiero yo. Muchas gracias. Víctor, tú mandas, hijo. Os voy a hacer unos fandangos. Esta tarde los he hecho en la barranca. Son fandangos que yo hice en homenaje a los fusilados de la barranca del Ardero. Yo soy de Villamediana y allí sufrimos, no lo podéis imaginar, ¿no? La gente de izquierdas nos machacaron. Y yo hice unos fandangos. El primero está dedicado a Germán Albel Daubis, hijo de la primera mujer que me enseñó a mí a tocar, a la señora Encarna. Fijaros aquella mujer que le matan al hijo de 19 años porque era de izquierda republicana. 19 años, estudiante de magisterio. Y el último fandango está dedicado a las viudas, a las mujeres de negro, que este año les vamos a colocar un monumento, una escultura a dos mujeres, aquellas que desde el primer día subían a la barranca a reivindicar la memoria de sus maridos. ¡Lo mataron! Por pensar de otra manera, a Germán me lo mataron. Como si el pensar no fuera derecho del ser humano. Para pensar como quiera. Con balas cegaron la mies con balas. palas, pero quedó la simiente que en la tierra bien labrada y ha germinado valiente y no han callado ante nada. Carta antes de ser fusilado, algunos mandaron carta a sus seres más queridos, pidiéndoles no olvidarán, llorando, ay, las he leído. Esto va a seis mujeres de Villamediana, a seis mujeres viudas que yo conocí, con hombres, a ellas. A la Ricilla, a la Antonia, a la Irene y a la Aurelia, a Isabel y a la Gabina, a las mujeres de negro les dedico este fandango para honrarles la memoria. Muchas gracias.